y por ello que se sanciona a una comunidad por supuesto de fraude o simulación laboral, que son muy comunes, por ejemplo, cuando se utilizan las figuras contractuales para tapar un contrato de trabajo, lo que se hace normalmente, por ejemplo, con la prestación de servicios, ¿cierto? Donde se tapa el contrato de trabajo a través de una locación de servicio. Entonces se sanciona en este caso con unidad el supuesto de fraude o simulación de fraude de la ley laboral, se sanciona incluso con responsabilidad solidaria. Personas contraten para poder resolver la obra, para por un fraude a la ley laboral, ya lo vamos a ver por el tiempo de responsabilidad solidaria. Esto es simplemente dos personas por la finalidad de la responsabilidad de la ley de la por sobre. Después tenemos el principio de la buena fe, que sirve para interpretar. Thank you. auxilio de costas.